lluvias y viento. Noticias locales en Canal Sur Radio, son las 10 y 3 minutos de la mañana. En Sevilla está lloviendo, 17 grados en la capital, llegaremos a los 20. El ayuntamiento va a cerrar en unos momentos la compuerta de seguridad del muro de defensa. Es una medida preventiva para evitar cualquier riesgo de inundación, principalmente del barrio de Triana y del Charco de la Pava. Esta noche en el Estadio de la Cartuja se esperan unos 60.000 aficionados para el partido de la Copa del Rey del Betis. El peligro de inundaciones por la crecida de ríos y arroyos se mantiene. El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha pedido esta mañana estar atentos y ser precavidos. Evitar acercarse a las zonas de ribera y en el día de hoy, junto con la precaución ya determinada de seguir especialmente vigilante a los cauces de los ríos, de los arroyos y al nivel de los embalses, recordemos que estando en aviso amarillo por fuertes vientos hay que estar también pendiente de las posibles caídas de vallas, de ramas de árboles, etcétera, etcétera. Ha habido desalojos preventivos esta noche en el Palmar de Troya y en Écija. Toda la provincia está en aviso amarillo hasta las 6 de la tarde por vientos que pueden tener rachas de hasta 70 kilómetros hora. Una de esas rachas, a las 6 y cuarto de esta mañana, ha provocado el desprendimiento de uno de los 4 jarrones de azucenas de la Giralda. Ha caído desde una altura de 100 metros. Los técnicos responsables de la catedral han realizado una primera inspección visual del resto de remates sin detectar nada, aunque habrá que estudiarlo con mayor profundidad. En Canal Sur Radio hemos hablado con un trabajador de la zona que escuchó el ruido del desplome y salió a ver qué ocurría. Daba pena ver la imagen, ¿no? Todas las hojarascas de bronce, todo destrozado, vamos, ha sido una pena. Como si hubiera sido un palé de vidrio caer, ha sido como si hubiera una rotura de cristales masiva. Ese ha sido más o menos el sonido que yo lo puedo relacionar. El tráfico ferroviario sigue interrumpido. Hay 14 carreteras cortadas en nuestra provincia, la C-20 y la Nacional 630 en el término de Guillena. El resto son autonómicas.